pienso en mi intuición, nunca me falla. Cuando veo nuevos rappers nada cambiará ya. La moda del rap me empieza a desesperar. Suena puto, suena pa, esta maqueta suena tralla. Así que no valgo la pena como en sí. Así que no puedo escribir lo que yo hice. Será la magia de mi voz o la magia del estudio que te hace vibrar con esto como si esto fuera tuyo. Mira cómo rimo, mira cómo flipo yo, chico. Reza tu Dios, aunque solo sea un mito, casi un tercio de vida. Buscando la frase perfecta y la respuesta, esta mente destruida. Metido en un loop, lo llevo como una cruz. Esto es vida y ataúd, ¿qué mierda vas a saber tú? Y aquí el que no calla es porque no tiene modales. Los que callan demasiado son vendidos comerciales. Paso de ese juego, hago mi mierda. Estructuras duras curan la locura verbal. Canto para hacer algo que sea inigualable, no para llegar a ser otro MC coleccionable. Es el principio de una nueva era. Un beso que acaba con las fronteras. Viviendo siempre fuerte a mi manera. Hace que salga todo, yo ya no puedo parar. Sigue buscando mi desgaste, sigo consejos de Rosso y hago caso a Jake Master. Una pequeña rima expresando algo bestial, gracias a Rosso Beach y a todo el correccional. Así es como va a fumar, daña los pulmones, más destruye, sálvame, atrofia neurotransmisores. Antes que tu hip hop, prefiero mi hard rock. Duplico tu estilo, rimas que viajan a más dos. Llámame lastre, la chola se me va. Vivo en el país de Alicia y las maravillas, ¿dónde están? A lo mejor se fueron detrás de una renta. Nadie quiere artistas que pasan de superventas. Siento este rollo como si la muerte me dijera: voy detrás de ti, tío, ¿tú a qué coño esperas? Coge ese micro y échale un par de huevos. No te arrepientas luego que la vida es traicionera. Es el principio de una nueva era. Un beso que acaba con las fronteras. Viviendo siempre fuerte a mi manera. Que salga todo, yo ya no puedo parar.